En la playa se bañaba la hermana de Bernabé, con la mano se tapaba lo que yo le quería ver, un lunar que ella ocultaba arriba del peroné. Qué calor hay en la playa, dame un fresco de papaya. Después de cuco el vestido para cambiarse de ropa, pero mantuvo escondido lo que tanto me provoca, un lunarcito que tiene muy cerquita de la boca. Qué calor hay en la playa, dame un fresco de papaya. Qué calor hay en la playa, dame un fresco de papaya. Quitó el vestido para cambiarse de ropa, pero mantuvo escondido lo que tanto me provoca, un lunarcito que tiene muy cerquita de la boca. Qué calor hay en la playa,